se te pegue, que no se te pegue. Ten cuidado con la letra P. Que no se te pegue, que no se te pegue. Porque si lo hace, mira lo que hace. P con su sonido te hace y te deshace. P toma una lancha, la convierte en plancha. Deja de ser lancha y pasa a ser plancha. Lancha, plancha, lancha, plancha. P toma una lata, la convierte en plata. Deja de ser lata, ahora lata es plata. Lata, plata, lata, plata. A cuidarse del sonido. Que no se te pegue, que no se te pegue. A cuidarse del sonido P. Que no se te pegue, que no se te pegue. Porque si lo hace, mira lo que hace. P con su sonido te hace y te deshace. P se acerca a un lomo y lo convierte en plomo. No te comas eso, ya es un plomo el lomo. Lomo, plomo, lomo, plomo. Toma una luma y la convierte en pluma. Y la firme luma pesa como pluma. Luma, pluma, luma, pluma. A cuidarse del sonido P. Que no se te pegue, que no se te pegue. A cuidarse del sonido P. Que no se te pegue, que no se te pegue. En palabra escrita no agregues ni omitas. En palabra hablada tú no cambies nada.